El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una vez más aquí en El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Extraordinario, bueno, pues martes, nos encontramos a martes, estamos aquí al pie del cañón, 26 de julio 2016, y como cada semana tenemos para ustedes información útil para la toma de decisiones, así que la invitación para que nos acompañe, se quede con nosotros, el día de hoy, martes 26 de julio, semana 30, han transcurrido exactamente 208 días del año, exactamente 208 días del año. Y bueno, pues se espera la puesta del sol a las 8 de la noche con 15 minutos. Bueno, pues tenemos un extraordinario día. Se espera, según los reportes meteorológicos, lluvia con granizo en un ratito más. No olvide el impermeable, alguna sombrilla, muy importante el día de hoy tenerlo preparado. Y bueno, pues tenemos, mis estimados amigos radioescuchas, al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él va a estar platicando, es experto en temas de economía y finanzas. Bueno, pues va a estar platicando del Tratado de Libre Comercio, análisis sobre el impacto económico que ha tenido en México. La senadora Silvia Garza Galván nos va a tomar la llamada para platicar acerca de, bueno, pues el estado de Coahuila. La masacre que sucedió allá en el estado de Coahuila, temas interesantes, importantes, que en este momento están dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues también tenemos al maestro Ramsés Pech, especialista y consultor en temas de petróleo, y bueno, pues el monopolio que aún no rompe la reforma energética es el tema con el cual vamos a estar platicando en esta tarde con él. Lo invitamos a estar en contacto con nosotros, a seguirnos, @elpuntocrítico. Recuerde, también estamos a sus órdenes en www.elpuntocrítico.com y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico. Bien, pues nos vamos ahora directo al punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pospone publicación de medición de pobreza 2015, argumentando que no hay condiciones actuales de comparabilidad de ese índice con años anteriores. Delfina Gómez, comisionada de Morena en el Estado de México, asegura que es viable la alianza Morena-PRD rumbo a la elección del año próximo. Detienen en compañía de un presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva a Jimena Bernal Vargas, líder juvenil del PRI en Guerrero. Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval entrega 28 millones de pesos a 91 organizaciones civiles que atienden rubros como el desarrollo comunitario, atención a grupos vulnerables, igualdad y derechos humanos e inclusión social y salud integral. Policía capitalina encapsula caravana de conductores de Uber que pretendían llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya tenemos vía telefónica a Fernando Vela, quien nos tiene el reporte de la presidencia. Oficina de la presidencia anunció viaje de Enrique Peña Nieto a Perú y Argentina. Veamos qué va a hacer por esos rumbos el presidente. Fernando Vela, ¿cómo estás? Muy gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto iniciará este miércoles una gira internacional por Perú y Argentina, donde asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski y realizará una visita de Estado a Buenos Aires con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales junto con su homólogo Mauricio Macri. En Lima, el mandatario mexicano se sumará a otros 5 presidentes de Latinoamérica que han confirmado su presencia, como es el caso de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Argentina, además del rey emérito Juan Carlos I de España. Perú es un socio de México junto con Colombia y Chile en la Alianza del Pacífico. Luego de su presencia en el país peruano, el viernes 29 el presidente planea viajar a la capital argentina, donde se encontrará en la Casa Rosada en un encuentro privado con Mauricio Macri, presidente de aquel país, y encabezar una reunión de comitivas, tras lo cual estarán siendo testigos de la firma de diversos acuerdos de colaboración en materia comercial, de medio ambiente, académico y cultural. Esta será la cuarta ocasión que Peña Nieto y el presidente Macri se reúnen luego de dos encuentros en Davos, Suiza, Washington, Estados Unidos, y Frutillar, Chile. El presidente planea regresar la tarde del mismo viernes aquí a nuestro país. Bueno, pues queremos agradecer mucho tu reporte el día de hoy, mi estimado Fernando Velo, un fuerte abrazo y que tengas extraordinario buen día. Estamos pendientes y seguimos en contacto. Muy bien, pues ahora nos vamos con nuestro compañero Francisco Montaño, quien nos tiene el reporte exactamente desde la Cámara de Senadores. En el Senado comparecen los titulares del INEGI, Julio Santaella y, por supuesto, Gonzalo Hernández. Así es que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco Montaño? No presentó política, si dijeron que no iban a presentar nada. ¿Verdad? Todavía no lo tenemos presente, todavía no nos escucha Francisco Montaño. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte. Bueno, pues tenemos las comparecencias de los titulares del INEGI y del Coneval en el Senado de la República. Así es que, bueno, pues en un momento nos va a dar su reporte aquí mi estimado Francisco Montaño. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Francisco. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que acaba de terminar esta comparecencia relámpago del titular de la Coneval. Es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien, bueno, pues lo que está diciendo en esta reunión es que aun cuando los cambios realizados por el INEGI en la medición del módulo de condiciones socioeconómicas 2015 sean con buena intención y mejoran las estadísticas, vale la pena, según él, tener transparencia y no modificar las cosas. Expresó que el Coneval y el INEGI trabajan de manera coordinada para salir adelante en este diferendo en uno de los indicadores, la pobreza, más importantes para la construcción de políticas públicas del país. Explicó que se trabaja con el INEGI para que el Coneval tenga mayor participación en los trabajos de campo que desarrolla el instituto para levantar los datos sobre la pobreza. Finalmente quiero comentarte que según esto, Hernández dispone, pues el Coneval, lo más prudente no es no hacer la publicación de los indicadores de la pobreza 2015, debido a que con la nueva medición del INEGI hay comparabilidad con las mediciones anteriores. Esto quiere decir prácticamente que a la hora de presentar sus datos, pues definitivamente los datos del INEGI están atenuando precisamente las cifras de la pobreza, mientras que el Coneval, aunque no ha decidido no dar a conocer sus propios datos, pareciera que la pobreza no ha caído, no ha disminuido como lo está ya diciendo el INEGI. Vamos a tener que esperarnos hasta los datos del 2016 para que ellos se pongan de acuerdo en este método y no se vaya por la libre el INEGI. Este es mi reporte. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengas extraordinario y muy buen día, Francisco Montaño, con tu reporte desde el Senado. Un fuerte abrazo, buen día. Bueno, pues ahora tenemos información, mis estimados amigos, radioescuchas, acerca, allá en la Asamblea Legislativa. Por fin ayer se hizo el anuncio. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, anunció que la comparecencia de la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, está programada para el 18 de agosto. Suena un poco largo, todavía falta algún tiempo. Previo a la reunión con Müller, con los legisladores en el recinto de Donceles, Luna Estrada sostuvo un encuentro de trabajo con la funcionaria para juntos acordar la fecha de su presentación y el formato de su comparecencia. A través de un comunicado que nos llegó aquí al Punto Crítico, informó que se tiene previsto que para esa fecha se cuente con los resultados definitivos de las causas del fallecimiento del gorila Bantú, y que haya sido evaluado por especialistas del laboratorio viral de San Antonio, Texas. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted. Durante la reunión, Müller afirmó que la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente ha llevado a cabo 3 revisiones a los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes durante la actual administración. Además, la Asamblea quiere auditar los zoológicos de la capital ante la carencia de información en la página del zoológico de Chapultepec y la opacidad en cuanto a las circunstancias en las que falleció este gorila, el gorila Bantú, que muestra la resistencia de la Secretaría del Medio Ambiente para transparentar el manejo de estos espacios públicos. Así es que, bueno, pues sigue de qué hablar, sigue dando mucho de qué hablar Tania Müller. Ya quiere la gente prácticamente su renuncia. Se ha comentado también esto a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. De igual manera, también está comentando que hay opacidad en el zoológico, porque según esto se destina, imagine usted, 150 millones de pesos para obviamente mantenimiento de todos los animales, y parece que esa lana pues nunca llega donde tiene que llegar,

que la Procuraduría General de la República atraer estas investigaciones de hechos, de estos hechos delictivos que ocurrieron el pasado 18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende. Ya es mucho tiempo y no hay una respuesta oficial que convenza precisamente a todo este grave problema que existe y existió a partir del 2011. Y algo muy importante que tengo que destacar es que hay un ciudadano que se llama Armando Guadiana Tijerina que denunció dichos actos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo donde le solicito al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, atender la denuncia presentada por este ciudadano coahuilense ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y es relativo a los hechos ocurridos en el municipio de Allende. ¿Qué pasó en Allende? ¿Qué se presume que pasó en Allende? Ajá. En ese lamentable 18 de marzo del 2011. Se habla de que fueron víctimas de delitos muy graves en contra de los derechos humanos, por supuesto, el homicidio, la tortura, la desaparición forzada y el secuestro. Y ante ahora tanta publicación de diferentes medios donde se habla que se presume que en el penal de Piedras Negras del mismo estado, Piedras Negras es nuestra frontera en el estado, una de nuestras fronteras, sirvió para desaparecer y torturar y asesinar a estas víctimas. Creo que es muy lamentable lo que pasó, muy grave, y es por eso mi petición de que la PGR entre y atraiga este caso y que las investigaciones sean hechas por ellos. Así da una certeza en realidad de qué es lo que pasó al momento de que él tome todos los datos y haga la investigación que se requiere. Fue un caso muy grave donde, como usted lo está comentando, senadora, más de 300 personas fueron víctimas de homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro. Al parecer llegaron hombres armados, amedrentaron, destruyeron pertenencias, propiedades. Obviamente la autoridad desapareció totalmente y bueno, se presume que fue una venganza por parte de narcotraficantes. Usted ya hizo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto, senadora, y hasta el momento no ha recibido pues ni una respuesta. No podemos permitir que siga esto. Claro. Mira, esto no es una cuestión política. Independientemente de quién gobernaba en la República, en el estado o en el municipio, esto es una cuestión que no se ha dado una respuesta a algo tan grave que pasó aquí en Allende, Coahuila. Y así es que necesitamos que hagan su chamba. La PGR necesita traer el caso y que ellos se pongan a investigar. Es más, no sé cuál sea la razón por qué no haya entrado, porque después de tanto tiempo necesitamos estar pidiéndole que se meta en este asunto. Tu servidora, por supuesto, que ahí está en el siglo de Torreón desde el 2014, donde hablé del asunto, y también lo que me lleva a presentar este punto es que, mira, este coahuilense valiente, Armando Guadiana Tijerina, pues tuvo que ir a denunciar estos actos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y esto no puede ser posible. Que no tenemos nosotros autoridades confiables que nos puedan decir, que puedan investigar qué pasó. O sea, ¿por qué tanto tiempo tenemos que esperar? ¿Qué respuesta se le da? ¿Qué mensaje se le da a la población? Claro, claro, un mensaje de desconfianza, un mensaje de que, como usted lo comenta, las autoridades no están haciendo su trabajo. Senadora, ¿y usted ha tenido el acercamiento directamente con algunos habitantes de este lugar? ¿Qué le dicen, qué le comentan a 5 años de los hechos sucedidos el 18 de marzo del 2011? He tenido algunos acercamientos con gente del lugar y obviamente tienen mucho miedo. Aún de que ha pasado muchísimo tiempo, 5 años, no se atreven, sí, a platicar, pero no a ni siquiera mencionar su nombre, ni siquiera afirmar algo, ni siquiera hacer una petición. Esto es un miedo, que hay un ambiente raro, un ambiente descosor, un ambiente fétido. Ahora, senadora, también nos gustaría preguntarle, pues, ¿esta situación lleva buen rumbo o apenas está se está haciendo el reclamo otra vez? O simplemente, digo, porque para la situación, para lo que sucedió tan grave, pues es para que se haya tomado cartas en el asunto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, por eso vamos a tener que ver qué resuelve la permanente. Hasta ahorita no me ha llegado a mí ningún oficio de qué es lo que decidió la permanente hacer. Espero que pase sin problema alguno, por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el apoyo de todos los diputados y senadores, de todas las fuerzas políticas, por la verdad, por saber qué pasó, por justicia al pueblo de Coahuila, pero sobre todo al municipio de Allende. Esto creo debe pasar sin ningún problema, pero no solamente que pase, sino que se pongan manos a la obra, a investigar, a traer todas las evidencias, a traer toda la investigación que ya tenga la Procuraduría del Estado, y que se dé una respuesta oficial, una respuesta, confiable, en pocas palabras. Muy bien, pues aquí en el punto crítico están abiertos los micrófonos, le estamos haciendo eco a su demanda, senadora, y estaremos muy al pendiente de que no pasen más años, ojalá se haya pronto resultados a que la PGR atraiga este caso de la masacre en Allende, ahí en Coahuila. ¿Desea usted agregar algún comentario más, senadora? Solamente darte las gracias, muchísimas gracias por este espacio tan importante, y bueno, pues es un tema que es un tema delicado, es un tema grave, es un tema sensible y que necesitamos una respuesta. Un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos el reclamo por parte de la senadora del PAN por el estado de Coahuila, Silvia Garza Galván. Y bueno, pues una situación que definitivamente no debe de quedar impune. Así es que lo seguimos denunciando y se hace el llamado a que, como dijo la senadora, pues se pongan a hacer su trabajo realmente. Imagínense ustedes esta situación donde muchas personas, como lo decíamos, hombres fuertemente armados, amedrentaron, destruyeron pertenencias, forzaron a decenas de familias. Imagínese a usted a salir de sus hogares sin que nadie se diera cuenta. Parece prácticamente que por allá no pasó nada. Lo privaron de la libertad a muchas personas. Y bueno, pues es una situación que hay que darle continuidad, y qué bueno que la senadora nos tomó la llamada para platicarnos acerca de esta situación, cómo va. Bueno, pues amigos, Radio Escucha, son las 5 de la tarde con 32 minutos. Esto es El Punto Crítico. En un momento continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Los diputados locales Víctor Hugo Romo y Raúl Flores del PRD presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Capitalina contra la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, su ex city manager Arnea Usdenruten y quienes resulten responsables por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. En su denuncia, los legisladores también señalan que tanto la delegada como su ex colaborador incurrieron en el presunto uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencias y peculado. El exdelegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, señaló que se denuncia encubrimiento de la jefa delegacional a su ex colaborador Arnea Usdenruten, de cuya empresa la funcionaria contrató personal y además puso a su cargo trabajadores públicos con fines privados. La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México convoca a personas expertas en la defensa de derechos y en el ejercicio de la libertad de expresión a participar en el proceso de elección de los integrantes de su consejo consultivo. Los interesados en participar en sesión plenaria para el proceso de elección de las 6 personas integrantes del consejo y los 6 suplentes deben ser defensores de los derechos humanos o periodistas, o bien pertenecer a organizaciones vinculadas con esta materia. Con la presencia de más de 100 expositores nacionales e internacionales, la Feria de la Torta 2016 iniciará mañana miércoles en la explanada delegacional de Venustiano Carranza. En la 13ª edición de esta verbena se elaborará una torta de 66 metros de largo y 80 kilos de peso, con lo que se pretende romper el récord Guinness de la torta más grande del mundo. En este encuentro, los asistentes podrán degustar tortas del Estado de México, Jalisco, Puebla, Yucatán, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves internacionales. Y en la convención demócrata, Michelle Obama conmueve y Sanders apasiona por la unión en torno a Clinton. El senador ofreció un discurso apasionado dejando claro que Hillary debe ser la próxima mandataria de los Estados Unidos y no el republicano Donald Trump. En el inicio de una convención en la que la primera dama Michelle Obama conmovió con su intervención. La convención se inauguró en Filadelfia, Pensilvania, en medio de la polémica por la filtración de unos correos del Comité Nacional Demócrata que revelaron estrategias del partido para debilitar la campaña de Sanders en favor de la exsecretaria de Estado, volviendo a mostrar las divisiones internas que ya se vieron durante el largo proceso de las elecciones primarias. Propósito de las elecciones en Estados Unidos, las encuestas revelan que Trump aventaja a Clinton por 3 puntos. Esto según una nueva encuesta publicada el día de hoy, mientras que otro sondeo muestra a ambos políticos empatados en una intención de voto de cara a las elecciones de noviembre. Las dos encuestas llegan poco después de que Trump obtuviera la nominación republicana en Cleveland, Ohio, la semana pasada, y horas antes de que comenzara la convención demócrata en Filadelfia, donde Clinton será proclamada oficialmente candidata del partido. Y en otras noticias, en Japón, un centro de discapacitados fue el escenario de la peor matanza en este país desde 1945. El lugar que alojaba personas con enfermedades psíquicas al oeste de Tokio fue el escenario de una desgracia sin precedentes, histórica incluso, a manos supuestamente de un ex trabajador del lugar, que causó la muerte de 19 internos y heridos a otros 26. Japón amaneció conmocionado por la tragedia, mientras afloraban detalles sobre las motivaciones del sospechoso, quien antes del ataque se manifestó partidario de practicar la eutanasia a los discapacitados y estuvo internado en un centro psiquiátrico al ser considerado peligroso. Hasta aquí mis breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujés. Bueno, pues continuando con los temas internacionales esta tarde aquí en El Punto Crítico, nos acompaña vía telefónica el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Y bueno, pues en esta tarde le damos la más cordial bienvenida vía telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto saludar. Doctor, bueno, pues ahora en esta ocasión lo estamos llamando para que nos platique acerca del Tratado de Libre Comercio, que bueno, pues según lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha incrementado en un 300% el comercio interregional. Bueno, ha habido, detonó inversiones, generó millones de empleos. Trump dice que de ganar renovará o eliminará totalmente el acuerdo. ¿Usted qué nos dice al respecto de todos estos comentarios? Que bueno, pues necesitamos de su análisis, de su comentario. Un acuerdo de libre comercio entre tres países o más establece las condiciones preferenciales de eliminación de impuestos a la importación de diversos bienes. Pueden ser materias primas, bienes intermedios o bienes finales. Esos acuerdos no son un acta matrimonial, es decir, no es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Es un acuerdo que lleva su periodo de duración, como fue el caso del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Ya tiene 22 años, y en esos 22 años ha habido periodos justamente de eliminación de esos impuestos a la importación para favorecer una región más competitiva en términos de costos, sin impuestos, en términos de bienestar para la población, porque tener acceso a bienes como hoy, por ejemplo, en México, los tenemos simplemente al pararnos frente a un anaquel y tener, sin mirar la procedencia de un bien, a disposición de este a precios en los cuales ya no se pagan impuestos, sobre todo si son provenientes de Estados Unidos y de Canadá. Además, un acuerdo de libre comercio establece el fomentar las llamadas reglas de origen, es decir, promover los componentes de insumos de los bienes que sean producidos en esa área, mientras que los productos provenientes de cualquier otra parte de los países no miembros se les siguen aplicando reglas arancelarias como son los impuestos o permisos previos. Entonces México, tanto como en Estados Unidos y como con Canadá, han perdido y han ganado con el acuerdo, así hay que decirlo. Mientras se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos ha habido mucha pérdida de empleos porque se trasladaron a México por los bajos costos, pues igual en México lo que ha habido en todos estos 22 años ha cerrado un número importante de empresas, otras se han movido a otras latitudes, como por ejemplo es Asia, es entrar al mundo de la globalización como tal. México, cuando entra al acuerdo de libre comercio, fue un novato, no tenía experiencia en acuerdos de libre comercio. Ahora es de los países campeones en el mundo en esta materia, porque es el segundo país que más acuerdos de libre comercio tiene con el mundo, con Europa, con Asia, con países de Sudamérica, de Centroamérica. ¿Es entonces factible renegociar un acuerdo? Sí, porque repito, si bien es cierto que está regido en materia de derecho internacional por muy diversas reglas, no se puede tampoco de la noche a la mañana dar para atrás con un acuerdo de ese tipo. Para eso existen las cámaras altas, o llamadas cámaras de senadores, que son las que tienen que votar por mayoría si se abandona un acuerdo de este tipo. No es decisión nada más del Poder Ejecutivo. Así que lo que hemos venido escuchando, tanto del señor Donald Trump en el caso de Estados Unidos, o de la señora Ruiz Macías en el caso de México, de que pueden negociar. Ahora, nos gustaría preguntarle, doctor, bueno, ellos nos han ganado. Correcto, es que ya no escuchamos la parte final que de lo que usted nos estaba comentando, se cortó un poco, si nos gusta repetir nada más, por favor. Ah, bueno, sí, decía yo que simplemente el Poder Ejecutivo, en este caso presentado por la señora Ruiz Massieu, pues lo que sí puede decir es que si las partes firmantes de un acuerdo quieren revisar algunas de las condiciones que fueron firmadas, acordadas, claro que se puede. De hecho, los acuerdos de libre comercio no son letra escrita y para toda la vida. Uh-huh. Tienen que estar en continua revisión justamente para hacer las condiciones más equitativas. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva este tratado de libre comercio? Usted nos decía que 22 años. 22 años en el caso de México. Inició en 1994. Uh-huh. Ya tiene 22 años. Y estos 22 años le han dado la experiencia a México suficiente como para poder hoy firmar acuerdos como el TPP o firmar otro tipo de acuerdos como es el de Asia-Pacífico, etcétera. Uh-huh. Pero sí hemos tenido, obviamente, pérdidas y beneficios de este tipo de acuerdos. Ahora, ¿este tratado está por terminar, está por caducar o No, de ninguna manera. En cualquier momento se puede rescindir de este... Son acuerdos por tiempo indefinido. Ajá. El tiempo indefinido puede, pues sí, darse por concluido con que una de las partes diga, yo ya no quiero pertenecer a este acuerdo a partir del año que viene, siempre y cuando se cumpla con las reglas legales, repito, como son que la Cámara de Senadores diga, sí, nos salimos. Y además hay un tiempo para poder salirse y restablecer las condiciones antes del tratado. Tal y como, por ejemplo, ahorita hemos escuchado que va a ocurrir con la decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea. Uh-huh. Hay un periodo en el cual se revisan las condiciones de salir. Correcto. Ahora, el candidato republicano Donald Trump aseguró que el TLC es el peor acuerdo que ha realizado Estados Unidos y afirmó que si gana la presidencia de su país cambiará los términos del tratado o de plano lo va a desaparecer. Doctor, ¿usted qué dice al respecto? Nada más que como reza un dicho mexicano, de lengua me como un taco, ¿eh? Porque ese tipo de declaraciones lo que hacen es enamorar a un electorado, habrán de disculpar, ignorante. Ajá. Ignorante de cuáles son los procedimientos legales. Donald Trump, eventualmente, como Poder Ejecutivo, podrá proponer que se salgan los Estados Unidos de ese acuerdo y de cualquier otro, pero será la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la que ratifique o niegue esa salida, porque así es el derecho internacional. A menos el señor Donald Trump pues vaya a tener control totalitario al estilo de Hugo Chávez, ¿verdad? Correcto. Bien, pues tenemos, y así como usted lo estaba comentando, doctor Raimundo Tenorio, así como ha tenido ganancias México, también ha tenido algunas pérdidas. En el caso de Canadá, de Estados Unidos, también ha tenido, obviamente, sus propios beneficios, ¿no? Y sus pérdidas. Y además, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha ganado mucho con los bajos costos a los cuales se producen muchos de los bienes que hoy se consumen en Estados Unidos. De ahí que las barbaridades que este señor declara no sean más que mentiras podridas. ¿Por qué razón? Porque lo peor que le pudiera ocurrir a los Estados Unidos es de que expulsaran a México del acuerdo de libre comercio o Estados Unidos decidiera salirse, y como se tienen que seguir comprando materias primas o bienes intermedios desde México, entonces... Ajá, se nos va un poquito. Doctor, lo escuchamos... Se nos fue la señal. Híjole, tan interesante que está este tema. Se nos va de repente. Pues ya estamos prácticamente estamos en la recta final de esta entrevista que le estamos haciendo al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Y bueno, pues vamos a ver si en breve tomamos o retomamos la llamada con mucho agrado para saber cómo sigue la situación, ¿no? Acerca de este asunto, ya escuchó usted, interesante, importante, pues estar bien informado, ¿no? Porque generalmente, aquí también obviamente en México nos suele suceder mucho, los candidatos dicen muchísimas cosas donde a lo mejor dices, uy, qué padre, suena bien, suena rico,

5:53 minutos este día. Qué gusto que nos salude. Afortunadamente todavía no empieza la llovizna y bueno, pues está tranquilo. Todavía se puede decir que está tranquilo el tráfico aquí en la Ciudad de México. Un saludo muy especial para usted que nos acompaña. Y bueno, pues aprovechamos este instante para comentarle que tenemos boletos para que vaya a disfrutar en Cinépolis la Premier Sushi a la Mexicana. Como siempre, aquí en el Punto Crítico estamos apoyando el cine mexicano. Esto va a ser en Cinépolis Diana, que está aquí, bueno, pues muy cerca de la redacción del Punto Crítico, exactamente en aquí muy cerca del Metro Sevilla, muy cerca, mis estimados amigos. Cinépolis Diana, Avenida Paseo de la Reforma 423. ¿Cuándo? El lunes 1 de agosto a las 8 de la noche. Tenemos tu pase doble para que vayas a disfrutar de la premier de la película Sushi a la Mexicana. No se la pueden perder. Y por supuesto vamos a estar en un instante posteando en Twitter, a través de Facebook, pues ahora sí que la invitación para que acudan. Tienen que mandarnos simplemente un mensaje. Con muchísimo gusto, nos va a dar mucho agrado saber cuál es su comentario o qué les gustaría, por supuesto, escuchar aquí en el Punto Crítico. Sushi a la Mexicana, próximamente la premier, 1 de agosto. Bien, pues nos vamos ahora con la entrevista, que es lo importante en esta tarde. Y también recibimos otro gran experto en temas de petróleo. Él es el máster en administración de negocios, ingeniero químico. Ya lo tenemos vía telefónica, Ramsés Page Razo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Gusto saludarlo. Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me tocó y me imagino puso esta de vacaciones. Oye, qué padre, qué bueno. ¿Dónde andas? ¿Por qué rumbo anda, maestro? Aquí andamos en Villahermosa ahora. Muy bien, pues un fuerte abrazo, maestro. El motivo de la llamada es para conocer este monopolio que aún no rompe la reforma energética. Queremos conocer el análisis sobre la reforma energética y sus efectos en la vida cotidiana. Si nos puede usted asesorar a este respecto. El monopolio, creo que es lo que es la parte del gas natural, y tú lo sabes, todos lo sabemos, lo ha manejado por muchos años Pemex y por parte de la Comisión Federal de Electricidad para generar la parte de la electricidad. El día de ayer el secretario de Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cowell, anunció que hay la apertura ya y se dictaminaron las políticas, y lo podemos ver en la página de Secretaría de Energía, en donde ya se establece un mercado abierto para el gas natural, y con esto vamos a tener diferentes valores y vamos a tener el gas natural disponible para la generación de electricidad. Esto va a ser en un año, en menor de 2 años, y se espera que más del 80% de los contratos que tiene Pemex actualmente sean cedidos a compañías privadas. Es decir, que podemos tener un mercado igual o mejor que el que se tiene en Estados Unidos. Maestro, ¿por qué todavía no termina de convencer a los mexicanos el gas natural? ¿Por qué no se libera todavía aquí en México? Una de las cosas que no hemos visto o no hemos desarrollado, porque teníamos el monopolio, que es el gas propano, que es el que utilizan comúnmente en todos los hogares, restaurantes y hoteles. Pero el gas natural está cambiando la forma de la utilización del mismo. Y cabe mencionarte que en México quemamos más de 400 millones de pies cúbicos, entre 400 y 600 millones de pies cúbicos, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y lo que tenemos que hacer es un cambio cultural de utilización de este gas natural, que contamina menos comparado con el propano y es más fácil de transportar. Es simplemente de la estructura, de la cultura, y sobre todo que tenemos un país vecino que es Estados Unidos, que hoy en día produce más de 90 mil millones de pies cúbicos de gas. Es decir, cubre su demanda y puede exportar, y con eso nosotros podemos tener precios de gas más baratos. Más o menos el propano contra el gas natural puede haber un ahorro entre un 30 y un 40% del precio del gas natural. Entonces usted nos dice que lo que falta nada más es información, informarse correctamente acerca del gas natural. ¿Sí hay ahorro en el bolsillo directamente de los mexicanos al usar este tipo de gas? Sí, nomás es que tenemos que hacer una estructura del transporte, logística y comercialización, como ya la tiene el gas propano en su actualidad. Lo que hay que ver es ahorita lo del gas natural, cómo se va a desarrollar la logística y sobre todo los números de inversiones que se van a realizar para la movilidad de este producto. Hoy en día en nuestro país no hay tantos ductos que puedan mover el gas natural, y si pueden ver, el día de ayer también salió el plan quinquenal modificado, en donde se están solicitando en parte de la Secretaría de Energía vía Senagas, qué proyectos adicionales cree uno que considera como persona, como público, que se pudieran o deberían de incluirse en el plan quinquenal que está realizando Senagas. Es uno de los puntos muy importantes que Senagas tiene hoy en día, que es una empresa que le podemos llamar paraestatal, que va a desarrollar la cantidad de ductos necesarios para mover el gas a lo largo y ancho de la República. Algunos de los comentarios que nos llegan en redes sociales de aquí del Punto Crítico, pues dicen que se han suscitado algunos percances, algunos accidentes con el gas natural. ¿Esto es lo normal o es algo que, o dentro de lo común? No es de lo normal ni de lo común. Ajá. Simplemente que acuérdate que Pemex tenía la mayor cantidad de la infraestructura de la industria de hidrocarburos, donde tenía el transporte, la logística, comercialización del gas natural. Con esto lo que se va a hacer es que privados van a tener que hacer la inversión del mantenimiento, que por presupuesto Pemex muchas de las veces no tenía la oportunidad de poder realizarlo. Y ahora van a ser privados que sí van a tener la oportunidad, y acuérdate que van a estar de acuerdo a las normas internacionales. Y de acuerdo a lo que establece la ley, que cualquier persona que contamine tiene que pagar o resarcir el daño que se haya ocasionado en el área o la locación donde se tuvo el incidente. Creo que hoy en día, con la nueva reforma, y si lo podemos determinar, podemos decir que la reforma energética es un ámbito desde el punto de vista de la apertura del mercado y la reducción de la inversión por parte de la nación, y con eso lo que hacen es que reducen que los dineros estén bien invertidos y no se pierdan, sino que lo que se hizo con la reforma energética es una apertura del mercado para poder tener bajos precios y tener mayores productos que en su momento Pemex ya no tenía las facilidades en base al presupuesto. Otro de los monopolios que debe ya terminar completamente es el de la gasolina. Al parecer en 2018, maestro, cuando se liberen los precios de los combustibles, hay un mercado más de más competencia, ¿no? Sí, va a haber más competencia, pero va a depender mucho del precio sobre todo del precio, no tanto del que se importa o de la producción, sino los comercializadores, cuánto es la ganancia que van a tener, y otro punto importante es cuánto van a ser los impuestos que va a poner la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuérdate que hoy en día, en la ley de ingresos de este año, es una tasa fija, dependiendo de la, si es gasolina premio o magna, o del diésel, tiene un porcentaje entre 4 y 5, entre 4 y 4.50 es el impuesto, que quiere más o menos decir que es entre el 40 y el 47% de impuestos que tenemos por cada litro, sin contabilizar el IVA, es decir, que si tú facturas, hay que adicionarle el pago del IVA que tendrías que realizar, es decir, puro impuesto, incluyendo el IVA, estamos hablando entre el 50 y el 60%. Bueno, pues tenemos entonces que, regresando a estos puntos que estamos tratando el día de hoy, el gas natural es la tercera fuente de energía más importante después del petróleo, el carbón es renovable, pero tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero, maestro. Sí, sobre todo porque nomás libera una molécula de dióxido de carbono comparado con el propano, que libera tres moléculas de dióxido de carbono. Y el gas natural es más fácil de transportar, se puede en menos contenedores, su movilidad, solo que hay que mantener las normas, como por ejemplo tú estabas en Monterrey, se utiliza mucho gas natural, las casas ya utilizan el gas natural de forma directa, como si tuvieran las aguas de el agua de servicio público que se conecta y abres la llave y tienes el agua. En Monterrey y en algunas regiones ya se utiliza el gas natural, utilizas en tu estufa, y en otras entidades también se está viendo la posibilidad de meter gas natural para el consumo. Correcto, y fíjese usted, maestro, como usted bien lo comentó, el pasado 24 de mayo, la Secretaría de Energía presentó para consulta pública una nueva política para implementar el mercado de gas natural del país, con el que se liberaría el precio del suministro y el comercializador ya no será también el transportista. ¿Qué nos dice este respecto, maestro? Es el primer paso para la apertura del mercado y la baja de precios que vamos a tener del gas natural. Y esas son las políticas que el día de ayer el secretario de Energía determinó, y creo que son las que van a ayudar a enfatizar a poder tener energía barata, sobre todo la electricidad, y en función de eso tendrían que bajar la Comisión Federal de Electricidad y bueno, y las nuevas empresas privadas que vendrían a nuestro país para generar electricidad y poder contratarnos nosotros con ellos en un punto de vista como el mercado de Estados Unidos, que tengamos la selección de cómo se genera la electricidad y ahí en función tendríamos precios más baratos. Bien, maestro, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y comentarnos acerca de este tema muy interesante sobre el gas natural, ¿no? Un fuerte abrazo y no sé si quiera comentar algo más. No, nada más, cuídese. Un fuerte abrazo, que tenga muy buen día el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo y bueno, máster en administración de negocios, ingeniero químico. Vamos a una pausa y regresamos a la recta final del programa El Punto Crítico. Seguimos con información útil para la toma de decisiones.

dentro de la Federación de Trabajadores del Estado de Jalisco. En otro tema, bueno, parece que le dicen adiós al incremento de los salarios mínimos debido a que no hay concertación entre el sector empresarial y el sector obrero, y mucho menos figura en la agenda de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por más que insisten desde las oficinas del gobierno de la Ciudad de México de que se incrementen 10 pesos y que pues tiene hasta cierto punto tintes electorales, pues por lo pronto no hay nada, y ni el propio secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ha señalado alguna fecha para reunir a los factores de la producción. Por lo tanto, todo apunta, como dijo Basilio González, que el incremento solo se dará de acuerdo a lo estipulado anualmente. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues en los primeros 15 días de julio, el índice general de precios al consumidor subió 0.28%, acelerando desde 0.01% en la quincena previa, debido a incrementos en los precios de las gasolinas, transporte y autobús urbano, así como en los servicios turísticos en paquete, que opacaron bajas en telefonía móvil, pan dulce, pollo y huevo. La media esperada por los especialistas era de 0.24% a tasa anual, y también a tasa anual la inflación quincenal acelera de 2.53% a 2.72%. La inflación subyacente tuvo un aumento de 0.11%, 0.08% en la quincena previa, frente a un esperado de 0.15%, presionado a la baja por las mercancías cuyos precios se reducen en 0.01%, 0.02% previo. No obstante, los servicios suben 0.22%, 0.12% previo. A tasa anual, la inflación subyacente se incrementa ligeramente de 2.97% a 2.99%. Esto quiere decir que no avanzamos en la economía. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Seguimos con las finanzas en esta tarde, y bueno, pues tenemos en la portada, supera la portada del Punto Crítico, por supuesto, en segunda, supera el dólar los 19. Los 19 pesos en algunos bancos, y aquí tenemos la información completa. En Banamex, bueno, pues lo tenemos a 18.34 a la venta, como le estamos diciendo, a 19.09. En Ixe Banco, a la compra en 17.65, a la venta en 19.05. Sigue subiendo el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 46.927 unidades, una baja de 43%. El barril de petróleo lo tenemos en $37.20 el barril, también va a la baja. Las reservas al 22 de julio, $177,105 millones. El oro permanece en $30,500 la onza, y la plata Libertad la tenemos exactamente en $300 la onza. Bueno, pues esta permanece exactamente igual, mis estimados amigos radioescuchas. Y bueno, pues le vamos a comentar a usted rápidamente la portada del Punto Crítico. Ya lo estaba diciendo yo, en la moneda, así en la sección moneda, en la página número 11, supera dólar los 19 pesos en bancos nacionales. Viene todo el reporte completo para que usted esté bien informado. Y en la principal tenemos cárcel para adictos a la deuda, pide el PAN. Senador Francisco Burques promueve esta iniciativa, y vamos a ver qué pasa. Hay que darle seguimiento siempre a las iniciativas que valen la pena. Esto es Nacional, en la página número 13. Además tenemos en Metrópoli, denuncian a Xochitl Gálvez, ya lo escuchó usted en breves delegacionales, por presunto tráfico de influencias, supuestas ilegalidades cometidas por el ahora ex City Manager, Arne Aust Erden Ruthen, del alemán, y bueno, por lo que dicen es que ya dejó el puesto desde hace un mesecito, y resulta que él sigue dando órdenes, sigue gastando el varito, y a nadie obedece, hace lo que quiere, y según esto la está protegiendo Xochitl Gálvez. Pues es lo que dicen, ya sería cosa de platicar con ella, ¿no? Ayer la denuncia fue interpuesta por Víctor Hugo Romo. Entonces, bueno, pues también cada quien, ya sabe, saca ahí sus trapitos al sol, y vamos a ver qué es lo que sucede en este aspecto. Mis estimados amigos radioescuchas, qué bueno que nos acompañaron en este rato, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, y queremos recordarles que tenemos boletos para disfrutar del cine. ¿Cuándo? El lunes primero de agosto. ¿Por qué no se van al cine este lunes primero de agosto? Ya estamos ahí viendo en pantalla, los que tienen la oportunidad de vernos a través de la señal de internet, la